Manuel, y estos proyectos y otros nuevos, los que se puedan sumar, ¿cómo se logra que entren en un proceso de desarrollo sustentable? Bueno, desarrollo sustentable es precisamente eso, o sea, que la gente pueda acceder a una vivienda, a una educación, a salud, a un trabajo, sin deteriorar nuestro medio ambiente. Ahí es donde entra la sustentabilidad realmente. Entonces, para que haya una sustentabilidad, tiene que haber una equidad y un equilibrio. En el momento que lleguemos a esos equilibrios, podremos hablar de sustentabilidad. Un tema que ha causado mucha, de repente, polémica incluso entre gobiernos, organizaciones civiles, incluso sociedad en general, es la cuestión del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Dentro de tus propuestas de campaña, ¿cómo lo percibes esto? Pues mira, creo que ahí esto ya es más cuestión de como para los legisladores, ¿no? Esto es más legislativo. Yo como gobernador respeto este tipo de cuestiones. Creo que pues la mujer es quien puede decidir de esto, pero bueno, aquí como dices bien, es un tema muy polémico, que bueno, ahí tendría que entrarle la legislatura y obviamente pues tener foros para ver si esto lo podemos integrar en Querétaro o no. Pero bueno, yo sería respetuoso de lo que decidiera tanto la ciudadanía como lo legislativo, ¿no? Manuel, pasemos ahora un poquito a otro tema. ¿Qué podríamos o qué podrías hablar sobre algunos mecanismos para garantizar la participación activa de hombres y mujeres jóvenes en las políticas que a estos hombres y mujeres jóvenes les incumben en Querétaro? Bueno, mira, tenemos que apostarle precisamente a incluir a jóvenes dentro de políticas públicas y en el gobierno. Creo que eso es otro de los aspectos que se le ha olvidado a muchos gobiernos. Ya la mayoría no son la gente adulta o adultos mayores, ¿no? Creo que ahorita el grueso de nuestra población son los jóvenes. Ellos tienen muchas veces quizá más perspectiva que lo que podamos tener nosotros. Entonces, creo que es muy importante la visión del joven. Como te decía, las propuestas de los jóvenes hay que incluirlas en las políticas públicas, porque al fin y al cabo, pues nuestra población más grande en el estado son los jóvenes. ¿De qué manera tú, en caso de llegar al gobierno del estado, pudieras tú garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del ejercicio del gobierno? Ese es un tema que ya hemos tocado. Efectivamente, en Querétaro tuvimos, cuando empezó la ley estatal de acceso a la información, una ley que era pionera a nivel nacional. Creo que los cambios que se han dado en esta administración, hablándolo coloquialmente, fuimos como los cangrejos para atrás. Creo que es un tema de los primeros que hay que tomar, en caso de ser gobernador, tomarlo con la Cámara que se integre, porque es muy lamentable el cambio que se dio, el atraso que estamos teniendo. No podemos permitir que esto continúe así. Creo que se debe retomar y volver a ser pioneros, ¿no? En la medida de que el ciudadano tenga acceso a la información, yo lo veo como es el poder del ciudadano. Ustedes saben, yo participé en la elección de comisionados, estoy muy atento a esto. Lo que es acceso a la información federal con el IFAI, me sé perfectamente este tema. El poder del ciudadano acceder a la información te da un control sobre el gobierno. Te da un control porque el gobierno y los funcionarios públicos no son los propietarios de la información y no pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana, moviendo partidas. O sea, hay muchas cosas que acotas para que el servidor público sea menos corrupto, pero tienes que tener una ley pionera y que el acceso a la información sea ahora sí que accesible a todos los ciudadanos. Creo que yo una de las cosas que sí haría efectivamente sería darle más apoyo a la Comisión Estatal de Información Gubernamental Porque no es posible que una gente de la sierra que quiera sacar información del Ejecutivo o del Legislativo tenga que trasladarse hasta Querétaro para solicitar la información. Entonces, dentro de las el retomar que se modifique la ley para que volvamos a tener una ley pionera y que sea un acceso a información real y justo para la gente, tenemos que tocar puntos como este, ¿no? O sea, hacerlo más accesible al ciudadano. Y como te digo, en la manera que podamos retomar esto, creo que en el momento que los mismos funcionarios públicos vean que ya no están otra vez acogidos con los cambios que hubo ahorita en la ley, ¿no? Que con esos cambios, pues ahorita pueden hacerse locos o pueden hacer lo que se les pegue la gana. En el momento que vean que efectivamente todo lo que se haga puede disponerlo el ciudadano, creo que vamos a tener también gobiernos más transparentes, con cuentas más transparentes y un mejor gobierno. Manuel, un tema como el de la ciudadanía, la política y los medios de comunicación, un tema que se ha tocado incluso en el estado de Querétaro hasta a nivel académico de manera importante. ¿De qué manera garantizarías la libertad de expresión ciudadana en todas sus modalidades, como manifestaciones públicas, hablamos también de medios masivos y alternativos de comunicación, o manifestaciones artísticas y culturales? ¿Cómo hacer, cómo garantizar de ser electo gobernador esta libertad de expresión? Bueno, efectivamente, creo que aquí hay un malentendido quizá de muchos medios, ¿no? O sea, el hecho de que el gobierno te contrate no realmente te tiene que dar la pauta para que publiques o que no publiques, y desgraciadamente pues sí, creo que sí se ha manejado en muchos casos así, ¿no? Yo he tenido oportunidad de platicar con muchos reporteros, pues muchas notas no las publican porque el mismo que acota la libertad de expresión es su mismo jefe, ¿no? Creo que tenemos que poner ahí un punto para cambiar esto. O sea, no exigir, o sea, no apretarle al medio para que no publique y coartar la libertad de expresión. Tampoco aceptaríamos medios, porque también se dan medios que están pegue y pegue y pegue para que se les contrate publicidad, porque volvemos a lo mismo, en esta vida hay que llegar a un equilibrio. No puedes ser rehén de, pues son extorsiones legales si tú quieres, pero son extorsiones, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un punto medio. Manifestaciones artísticas, por supuesto que sí, encantado de la vida. Fomentaríamos, creo que la parte cultural en Querétaro hay que seguirla fomentando, hay que apoyarla más todavía. Manifestaciones del tipo políticas, las aceptaría siempre y cuando no afecten derechos de terceros. O sea, no habría ningún problema siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, porque volvemos a lo mismo. En el momento que ya afectas a un tercero, ya no es una manifestación pública y pacífica, ¿no? Entonces, creo que la crítica es sana, pero con respeto y apego a la legalidad. Para ir cerrando un poco, tenemos la información, hemos escuchado propuestas. ¿Cuál sería entonces, desde tú, ahora sí, como el mensaje de la importancia que tiene el votar? Mira, el votar, número uno, es un derecho y es una obligación. Que bueno, igual y mucha gente no lo ve como obligación, ni lo ve como derecho. ¿Por qué es importante el votar? Porque es poner tu granito de arena de que como ciudadano estás participando. Creo que es un tema que nosotros siempre hemos tocado. En la medida de que los ciudadanos participen más, podemos tener mejores gobiernos. Yo se lo digo a la gente que no exige sus derechos, la gente que no sale a votar, no tiene justificación para después quejarse si le tocó un mal gobierno. Entonces, creo que el granito de arena, nosotros ahorita en campaña es parte de lo que estamos haciendo, ¿eh? Yo y mis candidatos prácticamente se lo pedimos a la gente, ¿no? Aparte de hacerle nuestra propuesta, presentarnos, que nos conozcan, es un punto que tocamos prácticamente con toda la gente, pedirle su granito de arena, que con sus familiares y sus amigos hablen, que salga la gente a votar. Ojalá que todos votaran por mí, si no, que voten por el que les dé la gana, pero que salgan a votar. Creo que es una participación que tenemos cada 3 o 6 años, que nos va a quitar quizá 1 hora o 2 horas máximo, pero es el participar